Malditos Veganos, episodio 117. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Bienvenidas a lo que yo llamo mi espacio seguro del veganismo y estoy encantada de estar aquí con mi compañero Sergio. ¿Qué tal? Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy fresco, muy, muy limpio porque me acabo de duchar, pero... Bueno, es que hoy tenemos un podcast muy, muy cargado, ¿no? Muy, muy interesante. Totalmente. Pero bueno, pues antes de empezar, recordaros que nos podéis ver en malditosveganos.com, que tenemos un media kit súper chulo para todas aquellas empresas que queráis apoyar este podcast, que lo podéis ver en malditosveganos.com/media kit y que nos podéis ver en directo todos los miércoles a las 8 de la tarde, hora española, en malditosveganos.com/directo en Twitch. Y... pues oye, habrá que ir agradeciendo por aquí antes de empezar a Maga4120, que sigue siendo una maldita Ibisur. Cuidado con Maga, que desde el primer día, apoyando. Muchas gracias, Maga. Sí, totalmente, totalmente. Y a la Laurins y Nuria Barrabaja y tú, que siguen siendo unas malditas Ibisurs. Muchas gracias. Bueno, eran menos sus, pero me he equivocado, ¿vale? Porque la vida no me da. Bueno, pero muchas gracias por apoyar. Y nunca lo decimos, pero muchas gracias también a los que estáis por aquí en Twitch y que también a los que os suscribís por aquí en Twitch, que también se agradece todo el apoyo que nos dais. Totalmente. Y bueno, como veis en este título vamos a hablar de la Veganagal. Y antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, que nos va a hablar un poquito sobre Veganagal, pues tenemos que agradecer a realmente todo el equipo que ha creado esta feria vegana, a Patricia, a Ana, a Tamara y creo que hay alguna personita más por ahí que luego nos contará Patri, por patrocinar este podcast e invitarnos a la Veganagal 2023. ¿Qué tal, Patri? Bienvenida. Muy bien, qué alegría, chicos. Pues con muchas ganas de contaros cosas. Yo encantada de que estés aquí, sabes que te adoro, así que tenía muchas ganas de que vinieras a nuestro podcast, la verdad. Bueno, es mutuo la adoración y el podcast está genial, hace mucha falta divulgación de este tipo y nada, aquí estoy para que me preguntéis lo que os apetezca sobre la feria o sobre lo que os apetezca. Yo creo, bueno, lo primero no, un poco es porque a veces quizás haya alguien que nos escuche pero no te conozca. Claro. Que será lo normal, obviamente. O no. Entonces, pues sí, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues soy Patri, me podéis encontrar en Instagram como Patri Medio Limón. Soy una de las 4 coorganizadoras de Veganagal, que lo podéis encontrar en Insta también como @vegana.gal. Hacemos la feria vegana más grande de Europa y hace como 9 o 10 años que me hice vegana y empecé a subir recetas que yo iba descubriendo a mi Instagram hasta el día de hoy, que bueno, parte de mi vida la dedico a crear contenido para redes sociales, otra parte de mi vida a organizar ferias y eventos relacionados con el veganismo y la sostenibilidad, y otra parte a ser madre de 2 criaturas que tampoco comen animales. Madre mía, o sea que es que realmente contigo podríamos hacer toda la temporada hablando de todos los temas, ¿no? No sé si soy yo muy ejemplo del resto de cosas, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, yo he tenido muchas conversaciones súper interesantes contigo y sé que sí, que tienes muchas cosas muy interesantes de contar, pero antes de empezar, realmente quiero preguntarte, ¿qué tal estás? Estoy desquiciada. Sí, ¿verdad? No, a ver, en verdad es la tercera feria y se vive mucho más desde la calma, sabiendo que todos los fuegos que estamos apagando días antes de la feria van a ser apagados, ¿no? Claro. Lo que pasa que mientras los apagas, pues estás trabajando tus 12, 14 horas al día sin saber en realidad cuál va a ser el resultado final, ¿no? Uh-huh. Obviamente trabajamos en este proyecto porque creemos en él, porque han salido 2 ferias que para nosotras son increíbles y creemos que la tercera pues también lo va a ser. Totalmente. Pues... Sergio, no sé si tú quieres preguntarle algo antes de empezar también. Yo creo que sí, porque claro, nosotros aquí siempre como que nos gusta preguntar a las personitas que nos acompañan un poco pues cómo son esos inicios, ¿no?, en el veganismo, cuando un poco como cuando te conoces, ¿no?, con una persona nueva vegana, ostras, tú eres vegano, y cuándo te hiciste vegana, y bueno, un poco también cuáles fueron tus motivos o qué fue lo que te hizo como hacer el clic. Pues mi historia de veganismo es muy bonita. Mi pareja vivió con un amigo durante, bueno, durante unos años, durante su veintena, y tuvieron una boxer, una perrita boxer, y siempre decía que esa raza de perros como que era su raza, una de sus razas favoritas, ¿no? Siempre quería tener una boxer, quería tener una boxer, pero yo ya no quería comprar una boxer, ¿no? Entonces, un día por Facebook, apareció una camada de cachorros boxer en una bolsa de basura con sarna, o sea, no sabía, bueno, se intuían que eran boxer porque estaban llenos de llagas y de costras, sin pelito ya y sin nada, y estaban a punto de morir, y lo rescató una prote de aquí, vecina nuestra, y de sorpresa, pues adopté. ¡Ay, voy a llorar! De No puedo, no emoción. puedo. No puedo llorar todavía, todavía. Y bueno, de sorpresa, esas navidades adopté a Valentina y la traje a casa vestidita porque tenía mucho frío, porque no tenía pelo ni tenía casi piel. Y fue nuestra primera perra adoptada. Tenía que dormir con nosotras porque la realidad es que tenía frío todo el rato, estaba súper enferma y era pues como un bebé. Es que era nuestro bebé, ¿no? Y Claro. además, justo nos acabamos de comprar esta casa y la estábamos reformando, pues no teníamos ni calefacción, ni las ventanas estaban arregladas, o sea, hacía frío nuestra casa. Y ahí fue cuando empecé a ver que esos musletes de mi perrita bebé eran igual que los musletes de un pollo del supermercado, eran igual que las patitas de cualquier animal que me comía, y yo no sabía que iba a ser vegana ni nada, ¿sabes? Hace creo 14 años que adoptamos a Valentina. No, no tenía ni idea, o sea, creo que no conocía ni siquiera el concepto de veganismo, sinceramente, os digo, hace 14, 15 años. Y empecé a dejar de comer animales, pero fue una cuestión de lógica aplastante para mí, natural y sin mucho drama, la verdad. O sea, yo ya había Lo dejado incorporaste en tu vida. claro, ya había dejado de tomar lácteos porque yo soy hija de ganaderos, soy asturiana y soy hija de ganaderos y yo, o sea, si alguien ha visto lo que pasa en una ganadería, soy yo y obviamente tomar lácteos es una de los actos pues más crueles, perdón que lo diga así, pero es los lácteos, la industria láctea es muy muy cruel, ¿no? Quizá yo el resto de las industrias no las conocía hasta que empecé a indagar, ¿no? Años después, nuestra perrita Valentina murió envenenada por uno de nuestros vecinos con No. medicina, sí. La curamos, nos gastamos un dineral, bueno, imagínate, o sea, ¿Pero por tuvimos qué? pues porque tenemos vecinos a las que le molestan los perros. En fin, sabéis que la Fatal. estricnina es un veneno que está prohibido en España, pero que es este veneno azul que se pone en los caracoles, bueno, no sé si lo conocéis, pero nosotros lindamos con Portugal y ahí es un veneno que se puede comprar, ¿vale? Entonces, es habitual en el sur de Galicia los envenenamientos por estricnina, o era hace unos años. Porque aparte es un veneno como muy efectivo, ¿no? O sea, Valentina se murió, la sacábamos todos los días dos veces al monte porque un boxer como que necesitaba mucha actividad física y al llegar a casa empezó a convulsionar, la llevamos al veterinario convulsionando, o sea, imaginaros el drama, bueno, se me ponen los pelos de punta. Y esa noche murió porque realmente es un veneno muy eficiente, ¿no? A partir de ahí, pues depresión total y absoluta, porque además de que era nuestra primera perra adoptada, teníamos un vínculo con ella que alucináis. O sea, no sé si he vuelto a tener un vínculo con otro animal como tuve con Valentina. Yo ya no sé si, pues por edad o porque me había puesto a investigar cómo comer otro tipo de cosas, empecé a formarme, a hacer cursos, a hacer talleres, a leer muchísimo sobre otro tipo de alimentación. Y fui entrando en el veganismo y ahí le empecé a poner nombre. Pero yo me acuerdo de decir que yo era pescetariana en un momento determinado hace 12 años, por ejemplo. Yo me acuerdo de decir que, bueno, solo como carne fuera de casa hace 12 o 13 años, ¿no? Y fue un proceso de varios años, pero como muy natural y en base al respeto hacia los animales, totalmente. Ya ves. Oye, qué historia más bonita y más dura, ¿no? Sí. Sí. Súper, súper, súper dura, ya Sí. ves. Bueno, poco más que decir del tema, ¿no? Yo me acuerdo que cuando vivía en Zaragoza tenía una perrita con la que también me dio un susto porque también había rumores de que envenenaban las fuentes donde bebían los perros en el parque. Y de hecho una vez se puso malísima y tuve que ir corriendo al veterinario para hacer un lavado de estómago. Y obviamente, bueno, al final acabó bien, ¿no? Al final no fue más que un susto. Pero claro, da mucha rabia, ¿no? Cuando pues estas personas que se creen con derecho a cualquier cosa, pues toman, o incluso salchichas con clavos, ¿no? O con alfileres. Total. Es Eso hace que unos años estaba como muy sí. sonado. Sí. Así que nada, ojalá la gente abra un poco la mente hacia el respeto de los animales en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es momento de dejar estos temas tan tristes a un lado y hablar de, bueno, de por qué estás aquí, que estás por Veganagal. Y, claro, lo más importante yo creo es un poco también hablar de los inicios de Veganagal, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto? Porque, claro, me ha dicho un pajarito que Miriam y tú os conocéis a raíz de esto. Sí. Miriam, yo y un montón de gente increíble con la que ahora mismo pues tenemos una amistad, o sea, es que es inevitable, ¿no? Veganagal surge de la necesidad de hacer en el norte de España o en ahora mismo más al centro, pero en ese momento en el norte de España, una feria que visibilizase todos los proyectos que hay en torno al veganismo, porque no existía. Yo iba a ferias de alimentación que se llaman ecológicas y veía a un señor cortando jamón y a mí se me abrían las carnes. No sé Claro. si lo veis igual de Ya. lógico que yo, ¿no? O Sí, sea, claro. no lo sé, quiero decir, nos están diciendo que la carne roja y que la ternera y que el pollo y que el conejo, aparte de la crueldad animal, genera todos los gases de efecto invernadero del mundo mundial y le llamamos ecológico a la carne de cerdo. O sea, no le encuentro una lógica y un sentido a esto. Entonces, nació con la idea de ser una feria súper pequeñita, con productores locales, con marcas de nuestro alrededor, pero en algún momento se nos fue de las manos también. O sea, Bueno, y no. imaginaros De repente. en la primera feria que Miriam la vivió. Bueno, Miriam Sí. vivió las alegrías y los dramas de las dos ferias, pero imaginaros nuestra cara viendo una cola por todo el aparcamiento del Instituto Ferial y el parking petao. O sea, no había sitio en el parking. Y nosotros Total. con el cacharro este, no, no, que es que ahora mismo aquí dentro hay 4.000 personas y es como, ¿cómo puede ser, no? Entonces, a veces los proyectos pues nacen de una manera y suceden de otra, ¿no? Y bueno, pues algo, ese es algo. Ese tipo de cambios, pues también es algo que tenemos que aprender a abrazar y a dejarnos fluir, ¿no? Siempre tuvimos intención itinerante, porque sabemos que en el norte y en el rural hace más falta esto, pero es que sabemos que llegamos a más gente en Madrid. Sabemos que es más fácil cogerse un avión, un AVE, compartir coche, cogerse un Airbnb en Madrid. O sea, sabemos que vamos a llegar a más gente. Entonces, no es una cuestión de dónde, es una cuestión de a cuántas personas vamos a llegar para que vean a Miriam en una charla o a Nutritionist de New Black o un show cooking de Gloria y digan, hostia, si es que es más fácil de lo que parece esto, si es que puedo quitar lácteos porque me encanta este queso de Momus, si es que puedo quitar las gulas hasta Navidad porque es que ahora hay gulas veganas, si es que. La cuestión, no sé si me estoy explicando, Sí. es que nuestro proyecto nació de una manera, hemos ido evolucionando y nos hemos dado cuenta que lo que necesita el veganismo es que lleguemos a cuantas más personas mejor. Totalmente. Totalmente. A mí, ¿qué te voy a decir? O sea, es que a mí me encanta Veganagal. También a mí me dio mucha oportunidad, ¿no? Fue mi primera conferencia de todas del mundo mundial. Fue en Veganagal, ¿no? Cuando yo también tenía una cuenta muy pequeñita, ¿no? Vosotros dais la oportunidad a creadores de contenido, cocineros, a proyectos que también son muy pequeñitos, ¿no? En plan. Startups, santuarios, fundaciones, es que vienen proyectos muy pequeños. Sí. O sea, mi caso es uno, ¿no? Que llevasteis mi charla y que la di allí por primera vez. Y yo recuerdo mi charla, ¡qué locura! O sea, estaba todo lleno de gente, la gente de pie, la gente sentada en el suelo, la gente como robando las sillas de todos lados para. O sea, yo lo recuerdo como, madre mía, como cuantísima gente hay aquí, ¿no? Luego, en la segunda Veganagal ampliasteis el espacio por dos, lo cual era una locura y quedó súper, súper chulo también. Me encantó. Y que este año vengáis a Madrid, me hace tanta, tanta ilusión. Además, yo siento que mis charlas en vuestras ferias han ido digievolucionando como lo he hecho yo, ¿sabes? Como que primero fui con de taurina a vegana, después llevé feminismo y veganismo, luchas encontradas, y este año voy con todo. Sin conciencia de Ya. clase, tu lucha no interesa, veganismo, feminismo, ecologismo, luchas transversales, ¿no? Claro. Como esa digievolución y esa, también es un poco ese, mi pensamiento de tener posiciones ambiciosas e interseccionales en las que tengamos posiciones políticas de respeto a todo el mundo, ¿no? Claro. Total. De hecho, Miriam Pero. me decía, no sé si puedo contar esto, Miriam, hace unos Bueno, días mira, cuéntalo, ya está. me decía, guau, la charla es incendiaria. Y le digo, ¿y qué hacemos, Miriam? ¿Nos vamos a callar? O sea, quiero decir, llegadas a este punto, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a callar? Es que no No, podemos ya. ya está, ya. He perdido al río, ya está. Claro. Yo estoy súper, súper agradecida por eso, porque ha sido un espacio súper chulo para mí, para encontraros y, joder, conoceros, que yo creo que muchas veces como que no se sabe, ¿no? ¿Quién hay detrás de Vegana Gal, ¿no? O a lo mejor sabe pues que son estas creadoras de contenido, es pues que yo os conozco mano a mano, o sea, yo os he visto reír, llorar, enfadaros, os he visto en vuestros, ¿sabes? Y cuando yo lo cuento, digo, es que no os imagináis, son cuatro chicas como tú, como yo, que por pasión están haciendo esto realmente, porque en plan, no os da tanto como os quita, ¿no? Es un Buah. poco. O sea, nos quita, chicos, a ver, antes del podcast he dicho, no sé, lo cuento o no lo cuento, ¿no? Pero bueno, pues lo cuento. Está bien, venga, para Dale, adelante. venga. Nos hemos dado cuenta estos días que sí que es verdad que nos llegan, los últimos días como que nos llegan muchas peticiones nuevas, que es en plan, hija, me podías haber escrito en julio, ¿sabes? O sea, no me escribas 6 días antes de la feria porque es que, tía, lo tengo todo cerrado, ¿no? Pero sí que es verdad que nos escriben estos últimos días más de lo habitual y a veces pierdo la perspectiva, pero probablemente haya sucedido en todas las ferias esto. Competiciones, pues preguntándonos cosas, a veces de manera un poco más agresiva, a veces de manera un poco más pues asertiva, pero me he dado cuenta de que la gente no se da cuenta de lo que hay detrás de esto. No, O sea, nada. la gente no entiende que esto es un trabajo de 8 o 10 meses mínimo, a jornada completa, y el último mes estamos trabajando una media de 12, 14 horas al día. Y no sabemos, o sea, no voy a hablar de dinero aquí porque sé que me puede malinterpretar la gente, pero hay gente que piensa que somos ricas. Cariño, estamos muy lejos. O sea, estamos muy lejos de ser ricas. Estamos muy lejos de tener un sueldo con esto. Estamos muy lejos, ¿no? Entonces, creo que Que hay va a gente llegar que un momento. piensa, ¿no? Que hay gente que puede pensar que lo hacéis por un beneficio económico y yo os he visto cómo vuestra salud mental está afectada, cómo durante muchísimos meses obviamente no hay ningún tipo de beneficio, cómo dedicáis tiempo a esto en detrimento de vuestro trabajo en redes sociales que sí que os puede dar dinero por alguna colaboración, que sois madres. Es que esto es heavy. Ya, Que sois claro. madres de niños pequeños. Es que sois cuatro mujeres y al menos yo sé que Patri y tú sois madres. Patri tiene un bebé que necesita su atención constante, tú tienes dos niños pequeños, o sea, a mí me parece que es un trabajo tan heavy que puede tener sus aciertos, sus errores, sus cosas de mejora, por supuesto, como todo proyecto, pero me parece que da tanto, tanto bueno y que vosotras os sacrificáis tanto que eso sí que me gustaría ponerlo en valor y resaltarlo porque es que lo conozco de primera mano. Claro, vosotras, nuestro núcleo, nuestro grupo, la gente a la que nos vamos a cagar en todo cuando nos pasa algo, sabéis lo que pasa, ¿no? Sabéis que una feria no es, ah, bueno, pues voy a llamar a 130 expositores que me van a decir que sí, cuatro de ellos me van a patrocinar y ya está la feria montada. No, no, cariño. Aquí hay planos que a nivel técnico, que ahora mismo está Tamara con ellos, son brutales. Aquí hay que pelear con señores que te hacen una viabilidad técnica así o asá. Aquí hay que tener un seguro de responsabilidad civil, hay que tener seguridad, hay que tener limpieza, hay que tener un staff en la feria contratado, hay que tener Médicos, ¿no? Hay que tener médicos, enfermeros. médicos que hay que pagar también. O sea, quiero decir, ya no es lo económico que se va en la feria, es montar este puzzle, bueno, es de otro mundo. O sea, hay días que digo, es mi última feria. Pero eso lo dices siempre. Eso lo dices todas Entonces, las ferias. Cuando acaba la feria, la última feria. es La mi última última feria. feria, claro, porque luego Es heavy, pero es lo que tú decías, ¿no? O sea, todo esto, llegas y el día es brutal, pruebas cosas increíbles, conoces a gente increíble, vas a ver charlas que vas a flipar, etcétera. Pero mi hija pequeña, el otro día, me preguntó si era más feliz antes de tenerla a ella porque no le interrumpía en mi trabajo. Y mi hija tiene 4 años. Claro. Entonces, es complicado. No, qué horrible, Es no. complicado de llevar, ¿no? Y es complicado, pues, la crítica de, es que cobráis entrada. Ya, cariño, es que si no cobro entrada, pues es Ya. que igual mi cuenta del banco está a menos 70.000 euros mañana. ¿Cómo te lo explico? Que yo tengo que pagar un suelo, una electricidad, una luz, un agua, limpieza, seguridad, seguro de responsabilidad civil, médicos, control de accesos. ¿Cómo te explico esto? ¿Sabes? Total. Yo creo que además, aunque sean días duros y meses difíciles, ¿no? Creo que siempre volvéis a hacerla porque lo que luego a nivel feedback os llega de la gente, ¿no? Lo mucho que hemos disfrutado, los proyectos que han crecido. Así que me gustaría que contaras el proyecto de Guimarana con Veganagal, que es otro de los muchos que a mí me emociona mucho. Claro, hay proyectos que crecieron con nosotras, nosotras incluyendo a Miriam, porque es que hemos nacido juntas al final. O sea, todo esto creció allí, es que creció allí, Cholo creció con nosotras, Yanteng creció con nosotras. No es, o Totalmente. sea, no, no os lo toméis como es mérito de Veganagal, no, no. Estamos caminando juntas, ¿sabes? O sea, no es una cuestión de méritos ni de ponernos medallas. Es que hay colaboraciones y hay proyectos entre colaboraciones increíbles. Joder, me encanta. Ay, ¿puedo decir tacos? Bueno, Dilo. sí, Ah, dilos. vale. Puedes llorar, reír, decir Sí. tacos, lo que tú quieras. Quiero decir, si a mí hace 10 años me dicen que en una feria voy a ver una impresora de carne vegetal que me va a hacer bacon y gambas y ventresca en el momento, pues lo flipo en colores, Pero ¿sabes? Lo quiero flipar. esto que estás diciendo es que esto lo vamos a ver en Veganar Es que este 2023. año hay una impresora de carne vegetal que te hace en el momento bacon, gambas, gulas, ventresca. O sea, yo sé que he probado esa ventresca y digo, no, es que esto es verdad. O sea, que esto es un pez y me estás jodiendo y estoy poniendo Ya. el contador de veganismo a cero por tu culpa, ¿no? Pero no, es que es. A ver si se lo puedo explicar. Es una masa de nutrientes, de proteína vegetal, con unos saborizantes y unos colorantes, me imagino que no lo sé, que imprime bacon, que imprime gambas, pero gambas que son exactamente iguales que las gambas de toda la vida, ¿sabes? ¿Qué Entonces, pasaba? Me parece claro. increíble, ¿eh? Claro, y ahora nos vendrán veganas puras y perfectas a decirnos cosas, pero de verdad, si hay alguien a quien ayude comer un bacon impreso para dejar de comer animales, a mí me va bien. Me va bien. Ya. A mí también, personalmente. Claro, pues este año tenemos gulas veganas, que son exactamente igual que las gulas de las pobres angulitas bebés, o sea, iguales. Pues ostras. Anda que no me he pasado yo Navidades partiendo setas, hija, ¿sabes? Para hacer las gulas de los huevos. Pues es que me compro un paquete de gulas de mentira que cuestan 3 euros Totalmente. y ya En mi está. casa todas las navidades hay gulas, las pienso, vamos, es que las pienso pillar. Claro, pues vete Totalmente. pronto porque es una de las cosas que se van a agotar. Se llama Mira, siempre me Isao quedo Foods. sin lo que quiero. Ya. Todos los años, mira, además que soy una ilusa, porque siempre aprovecho para comprar los botes de los que hablábamos de Guimarana allí. Error, error, porque siempre llego cuando ya por fin puedo descansar y cuando ya por fin puedo descansar está agotado todo. Claro. Y no puedo, al final nunca puedo comprarlos en la O feria. sea, me pasa a mí. O sea, ¿tú conoces los quesos portugueses cura? Me suena. Bueno, o sea, de verdad, increíbles, increíbles. O sea, 2 años consecutivos en la feria, el tercero que vienen ahora, y yo no los probaré. Es que no los probaré. Pero todo el mundo nos cuenta por redes. ¡Ay, el queso de cura! ¡Increíble! Es que nunca probé algo así. Es que la textura, es que el sabor, es que es igual, es que es increíble, es que es mejor que un queso de vaca. Digo, pues no lo sé. No lo sé. Pero Pero bueno. el que sí que lo sabe es el alcalde de Vigo, ¿no? Que ha ido a la feria 2 veces. A mí me parece alucinante que este señor ha estado yendo, ¿cómo se llama? Abel Caballero. Abel Caballero, Abel de Night, que tiene una canción y todo por ahí, ¿no? Este señor yendo a Veganagala a comer quesos veganos, un señor gallego, alcalde, o sea, quiero decir, que es mayor también, me parece alucinante. Pues mira, Abel Caballero tiene 70 años. Wow. Y le encanta la feria porque sí que es verdad que a él le encanta el emprendimiento, la gente joven, apoyar este tipo de proyectos. De hecho, nos apoyó económicamente en la segunda feria. O sea, que te apoye un ayuntamiento en una feria vegana es que es... En una comunidad ganadera. Y pescadora, o sea, es que Vigo es uno de los puertos más importantes de España a nivel pesca. O sea, es que es muy heavy. Y fue a probar los productos de Yantén y le encantaron y se cayeron súper bien. Y no sé si hubo match o no hubo match, pero es que se conocieron, ¿no? Y entonces, claro, qué importante que un político de estas características diga, ostras, que no son cuatro perro flautas con rastas, espera, que aquí hay 12.000 personas metidas y 200 empresas. A ver si esto del veganismo no es como yo pensaba que era. Claro, porque todavía hay mucho prejuicio, no hay mucho que hacer. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la anécdota más graciosa o más surrealista o lo que tú quieras contar que has vivido en Veganagal? Que se pueda contar, ¿eh? Claro. Claro, es que se pueda contar... Claro, porque... Es que yo sé que habéis vivido muchas. Es que yo lo pueda contar sin que sepáis vosotros quién es la empresa, no sé si va a poder suceder esto. Uy, bueno, espérate, yo ahora mismo me están vendiendo vibes, recuerdos de Veganagal 2. Es que Veganagal 2 fue... Que es en la única en la que he estado, porque yo no fui en la primera edición. Sé que hubo un hombre muy machista en Veganagal 2. Sí, sí. No sé si eso lo puedes contar. Bueno, no. Bueno, este año no está esa persona, porque este año una de las cosas que hemos hecho ha sido seleccionar empresas para que la calidad de las que estén sea lo más top que hemos podido, pero hubo un señor que nos dijo frases muy machistas, a mi compañera Ana concretamente, que no las voy a reproducir, porque si esto sale en algún momento en alguna red social, os van a banear, ya os lo digo ahora. Pero sí, y después de todo eso nos pidió y pidió y pidió volver. Un poco como, o sea, pero como incluso exigiendo, ¿quieres decir? Bueno, claro, claro. Uh-huh. Exigiendo total y absolutamente, porque él es un señor y yo soy una pobre muchacha que parece que tengo, no sé, iba a decir 23 años, pero no, ya no aparento 23 años. Pero bueno, que sí que hay esa. Sí que nos tratan con un poco de paternalismo y condescendencia. Y Miriam está congelada y no sé por qué. Sí, Miriam está congelada, así que vamos a esperar a que vuelva. Estoy teniendo problemas, pero no os preocupéis. Vale. Vale. A ver, anécdotas surrealistas. Hemos tenido muchísimas a nivel organizativo con las empresas, pero no os voy a contar ninguna. Vale. Por dos cosas. Primero, porque he pasado página. Miriam, tú sabes cosas que no podemos contar aquí. Sí. Pero yo he pasado página. Claramente llevo un año de terapia para esto. Para pasar página con esto. Pero sí que es verdad que tú, cuando te propones hacer una feria de muestras, porque esto es una feria de muestras, esto no es un festival folclórico, no, esto es una feria de muestras, de estas características piensas que, bueno, pues la comunidad vegana es un poco como tú, ¿no? Uh-huh. Pero no, es mentira. Cada persona, sea vegana o no sea vegana, es de una manera. Y no tiene nada que ver a veces su manera de alimentarse o la empresa que tiene. Incluso la empresa que tiene puede que no sea vegana y que te llame para hacer una reclamación mientras está pescando. Y ya no puedo decir más. ¿Qué dices? Claro. Yo alucino. Bueno, claro. Esto no fue a mí, pero quiero decir, el punto es, tú piensas que la gente va a pensar, ostras, qué guay, voy a poder conocer un montón de empresas, de emprendedores, voy a poder hacer B2B y a lo mejor pues de repente yo tengo setas y esta persona tiene guisante texturizado y a lo mejor pues sacamos un producto juntos, o bien esta persona que tiene una tienda online, oye, ¿qué te parece si vendemos tus productos en la tienda online? Pero hay gente que viene así y hay gente que no. Ya, ya. Totalmente. Oye, perdonad los problemas técnicos que he tenido, se me ha desmontado todo por aquí, pero no sé si me veis ya bien. Sí, te vemos y te escuchamos estupendo. Madre mía, se me ha desconfigurado todo de repente. Bueno, yo os agradezco un montón que hagáis todo esto, no sé. ¿Tienes ganas ya de que sea el 25 o 26 de noviembre? Sí, por dos motivos. A ver. Que acabe. Uno, no puedo más. No puedo más. O sea, no puedo más. Y dos, nos ha quedado una feria preciosa. Esto es así. O sea, nos ha ¿Sí? quedado una feria con una calidad de expositora increíble, con una cantidad que yo no pensaba que fuéramos a llegar, no sé cuántos hay, 120, 125, 130, por ahí andamos. Me da igual el número en realidad. O sea, no, he aprendido a trabajar las expectativas y a trabajar en la calidad en vez de en la cantidad y saber que siempre es mejor calidad que cantidad, ¿no? Pero es que tenemos de todo, es que tenemos una pasarela sostenible con marcas increíbles. Wow. Cuéntanos, cuéntanos más. ¿Qué más hay? ¿Qué vamos a ver en esta Eso, regata? Porque cuéntanos no cómo. tenéis el programa todavía subido, no entero, pues sé que Entero no. todavía estáis delimitando algunas cosas. Entonces, cuéntanos, cuéntanos qué vamos a ver en esta Vegana Gal. Pues mira, voy a empezar por la planta de arriba, ¿vale? Porque es en el Aquí hay pabellón dos cristal. plantas. Sí, hay dos plantas porque no cabemos en una, básicamente. Vale. Bueno, primer dato. Vale, entonces es en el pabellón de cristal de la Casa de Campo y en la parte de arriba vamos a, que es la entrada principal, vamos a tener todo lo que no es directamente comida, digamos, ¿no? Pues accesorios, joyas, cosmética, moda, calzado y un montón de cosas más. Me voy a Vamos a tener. arruinar, me voy a Ya, arruinar. bueno, es que aparte, o sea, vienen cosas tochas. Tenemos una pasarela sostenible que hay nueve marcas de ropa, calzado y complementos que son veganas. Y la joyería que traemos es joyería gallega y artesanal. O sea, Wow. vienen dos chicas que son Vargas Lemos y Salitre Joyas, que son preciosas, genial de precio, encantadoras, todas veganas. Y que son una fantasía. Y luego, pues tenemos, por supuesto, a Clothes y Brand, que es otra marca con la que vamos también de la mano y que hemos crecido un poco con Ángela y Alfonso. Tenemos también a un camión enorme de calzado vegano de Duo. Tenemos a Equalquesan, por supuesto. Tenemos a Jonan Virgo con sus lubricantes veganos. Wow. Tenemos luego unas chicas que hacen reciclaje con telas, que se llama Planeta Dots, que van a estar dando todo el rato talleres de reciclaje. O sea, tú tienes un retalito y yo te enseño a hacer un monedero, a poner una cremallera, a hacer una estampación y a reciclar, pues eso, camisetas, telas que tú tengas por casa. Wow. Tenemos luego varias tienditas pequeñas de Madrid, de plantitas, zero waste, etcétera, de chicas, bueno, de mujeres emprendedoras con tienditas pequeñas. Tenemos cosmética, tenemos un stand enorme de Lush, que además es uno de nuestros patrocinadores. Y Óscar, beso desde aquí y abrazo, queremos ser todas tus mejores amigas porque es increíble esta persona. Y bueno, además Óscar va a hacer un taller de automasaje, va a hacer cuatro talleres infantiles para modelar bombas de baño veganas. O sea, y creo que la Wow. parte de arriba, o sea, no sé si hay más cosas, Qué pero bueno. pasada, ¿no? Ya solo con eso es una pasada. Claro, hay más cositas, ¿no? Pues bueno, en resumen, moda, calzado, accesorios, bueno, está Biflamboyant, Flamboyant, que también son gallegas, Las cosmética. conocemos, ¿eh? Conocemos a. Sí, conocemos esas zapatillas. Son geniales, son geniales. Yo, de hecho, me acaban de llegar unas nuevas a casa hoy para la Vegana Gal, porque, o sea, Yo súper cómodas. también voy a llevar unas zapatillas de para Vegana Gal. Qué casualidad. Yo también voy a llevar unas zapatillas esas para la. A ver, no Pues pasa nada, es pasarás. que van a estar dentro de poco en el podcast y la verdad que ahora que conocemos también el producto y que lo hemos probado y todo, qué brutal esas zapatillas. O sea, qué Brutal. brutal. Brutal de diseño, brutal de comodidad, Son brutal preciosas y son súper cómodas y están geniales, Claro. están increíbles. Bueno, pues pasaros por el stand de Biflamboyant, porque Biflamboyant no va a llevar calzado, va a llevar comida. O sea, ¿Perdón? esto, claro. O sea, Biflamboyant, no lo voy a contar, ¿vale? No, no, no Pero. digas nada. Ya eso a Tatiana en Veganagal. Total. Claro, pasároslo porque en el stand de Biflamboyant vais a comer, no vais a poneros calzado. Wow. Sí, Vale. van con una imagen potentísima de marca, o sea, es que son muy. Es que a nivel es, ya no es una startup, o sea, ya es una empresa ya para mí consolidadísima, Biflamboyant. Total. Creo que lo están haciendo tan bien, tan bien. Y luego bajamos a la planta de abajo. Perdón por lo que voy a decir, pero la planta que más me interesa a mí. Sí, por la zona infantil, ¿verdad? Ah, sí, bueno, esa es la de Miriam. Vale, pues tenemos una zona infantil, como siempre, brutal, porque tres de las cuatro organizadoras del Garagal somos madres y sabemos que las familias tenemos que estar incluidas en los planes. Y si no lo hace alguien del gobierno o público, pues ya lo tendremos que hacer nosotras también. Y entonces ahí tenemos show cookings, cuentacuentos, pintacaras, peque yoga, el taller de bombas veganas para peques. Viene plataformas Beko, que es la plataforma en pro de los comedores escolares con opción vegana, a hacer bombas de semillas. O sea, hay todo el rato... cosas para niños. Allí tenemos a Merioka, que también igual nació un poco con Veganagal. ¡Sí! Ella pues estuvo conmigo en la primera Veganagal. Claro, pues Merioka es la coordinadora de la zona infantil. ¡Qué guay! No creo que haya nadie mejor que ella para hacer esto. Totalmente, totalmente. Tenemos cosas tan chulas como un jardín hidropónico vertical de unos chicos que acaban de empezar también. Tenemos ahí abajo comida por un tubo, pizzas veganas y sin gluten, cuatro food trucks con kebabs veganos, burgers, perritos calientes, a Veggie Pita Point, que nos ha acompañado también las tres veces, que tiene una comida riquísima. Tenemos la impresora de carne, los nuggets de foodies, que por favor, pasaros a probarlos, porque son los mejores nuggets que hemos comido jamás. Tenemos un stand enorme de Eura, que van a hacer un montonazo de actividades dentro del stand y van a estar dando a probar todo el rato las lonchas nuevas sabor jamón york. No sé si esto se puede decir así, pero bueno. Sí. Bueno, yo todavía no las he probado, ¿eh? O sea, no puedo dar opinión, así que igual me estreno Veganagal. Es que hay mucha gente que va a probarlas a Veganagal porque realmente cuando llegan al herbolario o a la tienda vegana se agotan a los 15 minutos. Entonces sí que allí las vais a poder probar. ¿Qué más tenemos? Es que tenemos todo tipo de comida, tenemos un montón de quesos veganos, tenemos a Naturgreen, que es otro de nuestros patrocinadores, que lleva leche vegetal, semillas, kéfir vegano, yogur vegano, bueno, pues de todo un poco. Tenéis eso, pizzas, un montón de repostería con gluten y sin gluten, o sea, siempre va a haber cosas sin gluten, porque si alguien ha estado excluido en el mundo, somos las personas veganas. Entonces ahora ya tiene que ser todo vegano, sin gluten, sin alérgenos, o sea, para que todo el mundo pueda venir en realidad. Y bueno, ahí abajo hay una zona muy importante, que es la zona de información nutricional, que van a estar varias nutris dando información a familias que se quieran acercar a pedirla de manera gratuita. ¡Qué guay! Y tenemos también la zona de comedor, de charlas y de show cookings ahí abajo, ¿no? Y bueno, pues las charlas este año, para mí, o sea, se sale de todo pronóstico este cartel de charlas, porque son 17 charlas. ¡Wow! 17 charlas. Ah, constantemente. Constantemente, constantemente. Yo aquí te quiero interrumpir un momento, Patri, y es, quiero que me digas, y aquí, bueno, perdón porque está Miriam también por aquí, quiero que me digas cuál es la charla que más ganas tienes, que más ganas quieres ver. Bueno, esto sí te da tiempo, porque en el evento entiendo. Claro. A ver, si tuvieras tiempo, ¿qué tienes pensado de me voy a escapar y voy a ver esto? ¿Puedo decir más de una? Claro. Bueno, sí. Tu top 3. Top 3 charlas que no se puede perder la gente. O charlas o actividades. Es que no sé. A ver, igual son más de 3, vale. Pero obvio la de Miriam, porque sé de qué va la charla y... y voy a estar ahí apoyándola y gracias. Voy a estar sí o sí así mirando para ella. Sí o sí la de Clima Bar, me parece una manera muy buena de comunicar. La charla se llama La peor campaña de publicidad del mundo y va a ser muy muy interesante. Pero es que también tenemos varias charlas de santuarios que van a presentar cosas en primicia, como Igualdad Animal, que me parece increíble que Igualdad Animal esté con nosotras. O sea, para mí Igualdad Animal ha sido una fundación básica en este país para que muchas personas conociésemos qué pasa en muchos sitios y que esté, bueno, Igualdad Animal trae unas gafas de realidad virtual que esto no sé si era secreto, pero bueno, aquí lo cuento, pero donde podemos ver bueno, imágenes que no podemos mostrar en realidad a todo el mundo porque son imágenes sensibles, pero tenemos como Igualdad Animal dentro de su stand, que tiene un stand precioso además, en la puerta mismo, gafas de realidad virtual. Pero bueno, que me voy de las charlas. ¡Qué ansiedad! Me está dando ya todo solo de me pensar. Está dando, o sea, planifíquense. Planifíquense. Resérvense el fin de semana completo. Alguien por aquí por detrás decía, no lo voy a poder probar todo en un día. Pues no, ni verlo no, tampoco. No, no. O sea, por eso hay que sacar el bono de 2 días, cariño, que está muy bien de precio. Totalmente. Entonces, eso lo digo a todo el mundo. Le digo, cógete el bono de 2 días, que te va a salir más barato, que luego compra la entrada allí, píllalo anticipado, tal. Todo claro. El mundo se estoy diciendo. Claro, entonces, top 3 de charlas. Mira, tengo muchísimas ganas de escuchar a Vicky Lozada de Nutritionist de New Black. Creo que es una de las nutricionistas de este país que trata la nutrición desde un punto de vista que es el que a mí me gusta, que no es pesocentrista, que es compasivo, que es antidieta, que creen en lo holístico en vez de comer pollo con arroz para cenar. No sé si me explico, ¿no? O sea, sí. Creo que es necesario escuchar a este tipo de personas para salir de esta cultura de la dieta ridícula y sin ningún tipo de sentido que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Su charla se llama El vegano perfecto no existe. Va a ser otra charla probablemente incendiaria también, pero pues hemos venido a jugar, parece ser. Entonces todo bien. Olivia Mandel viene, que tiene 16, 17 años y es una mujer que está luchando en delfinarios y tiene un libro y es que me parece... La conozco, me encanta. Me parece que es increíble que una persona pues, de su edad tenga esos valores y hay que mostrarla también, ¿no? Y luego hay show cookies increíbles. Joder, es que tenemos a Gloria, es que tenemos a Dictetumus, ¿sabes? Total. Es que, ¿qué queréis que os cuente? Tenemos a Pablo Donoso, que es uno de los restaurantes más importantes de Madrid, yo creo, ¿no? Bueno, no vivo allí, pero yo creo que es uno de los cocineros veganos pues más importantes. Va a hacer un show cookie increíble. Distrito tenemos... vegano, ¿no? El dueño distrito. De distrito vegano. Sí, uh-huh. Sí. Entonces, yo creo que tenéis que ver el programa que iba a salir el lunes, pero es miércoles y no la salió. Happens. Pero entendemos que entre mañana y pasado va a suceder esto y yo creo que, bueno, va a haber cosas que a la gente le interesen más pues, por su propio posicionamiento político, en la vida, etcétera, pero creo que habría que ver una charla de nutrición, una charla política barra santuario, que para mí van un poquito de la mano, y habría que ver un show cooking, porque aprendes a cocinar muchas cosas que no sabes cocinar. O sea, yo he aprendido a cocinar soja texturizada en ferias hace 8 años o 9 años, en verdad, cuando no estaba ni en los herbolarios la soja texturizada, ¿no? Total. Entonces, no me puedo mojar, Sergio. Es que lo he hecho yo el programa de charlas show cooking y de talleres. Es que hay talleres de con plantas, de yoga. Es que hay yoga y todo para adultos y para peques. O sea, es que bueno, yo estoy flipando. O sea, no sé. Mira, yo quiero. Me voy a tomar una tila un par antes de ir a la feria. Yo quiero rescatar. Estante yogití para eso, por favor. Quiero rescatar un comentario del chat que me parece muy interesante porque Falla92, que también ha estado en algún otro evento vegano, nos comenta lo siguiente. Por mi parte quiero decir que pongo a disposición del evento mis 2 manos altruistamente para poner mi granito de arena y que las charlas sean accesibles. Esto es porque él, bueno, conoce el lenguaje de signos y entonces puede traducir simultáneamente. Ya lo he hecho en alguna charla con Miriam y bueno, y yo creo que si luego... hablamos, ¿no? Que te escriba sino por privado con la ingente cantidad de mensajes que debes de tener estos días, ¿no? Pero bueno. Estamos en conversaciones. Lo mejor es que nos escriba al mail de la feria porque de las 4, seguro que alguna lo va a leer. Entonces, el mail de la feria es info@vegana.gal. Estamos trabajando con varios presupuestos para que las charlas sean accesibles a todo el mundo, pero la realidad es que no llegamos a muchos de estos presupuestos, ¿no? Porque nosotras queremos pagar el trabajo de todo el mundo, pero es que a veces tenemos que elegir a quién pagamos, porque no llegamos a pagar a todo el mundo que quisiéramos. O sea, hay cosas básicas como seguridad, limpieza, seguros de responsabilidad civil, médicos, que es una obligación a nivel burocrático para nosotras, lo mismo que asegurar a las personas que trabajan como staff en la feria, ¿no? Pero es que, de verdad, y Miriam lo sabe, o sea, porque lo estamos hablando estos días, nos encantaría que todas las charlas y todos los show cookings estuvieran asignadas, pero la realidad es que no llegamos a veces presupuestalmente a esto. Claro. Bueno, estamos en conversaciones, veremos a ver cómo podemos hacerlo. Yo sí que quería, porque me acuerdo que el año pasado pusisteis en la feria unas horas para personas neurodivergentes. Entonces, a mí me pareció una iniciativa chulísima y accesible para todo el mundo y te quería preguntar, pues, ¿cómo surgió y si este año también va a ser así o qué va a pasar? Bueno, yo soy una nueva neurodivergente desde marzo, que me enteré que tengo TDAH, así que ahora ya entiendo por qué me molesta tanto y me pongo de tan mal humor y me causa tanta ansiedad el ruido, la luz, el bullicio. O sea, la feria para mí es un festival. Luego llego a mi casa y estoy 15 días enroscada en este edredón. Pero bueno, ¿esto cómo surgió? Pues mira, nuestras compis Lorena Izquierdo y Jenny, de Soy Vegana Jenny y Lorena Left, hicieron un mercadillo navideño hace, pues justo después de la primera Vegana Gala, hace 2 años, que se llamaba Alaya Market. Y Jenny ya sabía que era neurodivergente y entonces puso una cosa que se llamaba Hora Low, ¿no? Que me parece un planazo. Que resulta que ahora incluso lo hay en grandes superficies esto, que me enteré hace unas semanas. Entonces, esa hora le pedimos, en esa hora no se cocina, con lo cual no hay olores que puedan interferir, las luces están más bajitas, no hay música y le pedimos a la gente pues que no grite, no haga bullicio, ¿no? Y además tenemos a disposición algunos cascos de cancelación de ruido para las personas que nos lo soliciten también. Es súper guay, ¿eh? Y eso es el domingo primera hora, de 10 a 11. Es súper guay, súper necesario, porque realmente la ansiedad que sufrimos las personas con TDAH, rodeadas, imagínate, de 2.500 personas, donde hay mucha luz, ruido, gritos de alegría, de me lo estoy pasando bien, ¿eh? O sea, quiero decir, no hay estímulo negativo, pero es tan estimulante que nuestro cerebro colapsa. Entonces, bueno, sí que tenemos esa horita que nos parece interesante. Y a tope con ella y intentando dar facilidades a todo el mundo para que todo el mundo, sea cual sea su condición, pues pueda asistir. Mira, perfecto. Tengo una batería de preguntas que nos ponen por aquí por el chat, así que prepárate, Patri, que voy. Venga. Horario de acceso. Es el sábado de 10 a de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo nos vamos una horita antes, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Vale, 2. ¿Se puede ir con perritos? Sí, desde la semana pasada, gracias a la Ley de Bienestar Animal, queridos. Porque la de Madrid, en cuanto a pabellones municipales, prohibía el acceso de animales de compañía y nos dieron la noticia la semana pasada de que ya podemos. Vale, 3. ¿Se podrá comer allí? Hombre, o sea, alguien va, o sea, quiero decir, el motivo principal de ir a Vegana Gal es no comer animales y comerse a todo lo que no es un animal que hay ahí dentro. O sea, por supuesto. Hay un comedor gigantesco con 4 food trucks. Dentro hay muestras gratuitas de comida. Hay una pizzería vegana y sin gluten. O sea, hay comida por todas partes. Muy bien. 4. Hora de la charla de Miriam. Ostras, sábado... Es a las 2 de la tarde, creo. Iba a decir las 3. Creo no que es a las 2 de la tarde. No lo puedo saber de memoria. 17 actividades. No puedo. Hombre, claro que no. Vale. 5. ¿Necesitáis voluntarios? Me ofrezco. Porfa, escribidnos, sí. ¿Sabéis lo que vamos a necesitar? Que lo vamos a subir a redes estos días. Nos hacen falta un par de modelos para la pasarela de sostenible. Miriam. Ya, yo me puedo apuntar. Yo no sé modelar, pero yo me animo a cualquier cosa. Pero tú eres monísima y te regalan una goodie bag con un montón de... Bueno, te hacen la compra de esa semana, ¿eh? Te lo ¿Y digo. ¿A qué hora es? A las 5 de la tarde, sábado y domingo, pasarela sostenible en la planta de arriba. ¿Sábado y domingo? 2 pasarelas, amiga. Vale, yo creo que puedo. Si lo podemos combinar todo, mi charla, estar con malditos veganos... Iba a decir una cosa, pero prefiero no mojarme antes de decir nada. Y... ¿Qué ibas a decir? No sé si estoy tan valiente. Porque ¿Quieres antes... tú también ser modelo? No, porque antes me has dicho que parezco... Antes de grabar el podcast me decías que ahora parezco un perro flauta. Pero A ¿y qué ver, tiene de malo? en Veganagal nos gustan los perroflautas. Claro. Sí, bueno, depende de, a ver, depende de Es que yo lo que de diga el modelos. público, lo que diga el público. Mimío, como vayamos de modelos a la Y Pero ya por qué copa último, pero no menos chulísima. importante, lo último que tengo que comentaros es, bueno, por parte de Ibi Lapezo, que ha sido la que ha echado esta batería de preguntas, muchas gracias por organizar esta feria y darnos la oportunidad de poder disfrutarla. Pues es que gracias a quien venís y a quien lo apoyáis. O sea, es que esta feria sin el público no existiría. O sea, realmente esta feria la conforma el público. Totalmente. Oye, pues nos ha quedado un podcast súper chulo. Nos has contado todo. ¿Algo más que tú quieras contarnos? ¿Dónde podemos comprar las entradas, por ejemplo? Pues mirad, las entradas las tenéis anticipadas hasta el viernes antes de la feria, importante, y a precio reducido en nuestra web, ¿vale? El viernes en taquilla son un par de euros más caras, así que yo os recomiendo que las compréis anticipadas y antes de la feria, por dos Y el bono de dos motivos. días, ¿no? Y el bono de 2 días, por dos motivos. A nosotras nos facilitaría mucho saber qué aforo tendríamos para no discutir con un señor y porque os sale más barato, en verdad. Claro, totalmente. ¿Y dónde podemos encontrarte a ti? ¿Dónde podemos encontrar información sobre la feria? Cuéntanos. Vale, estamos. Yo, a ver, los días antes, las semanas antes de la feria, soy invisible en redes No, porque claro, en realmente. redes. ¿Dónde te podemos encontrar en redes? Lo que Claro. faltaba, irte a ver presencialmente, ¿sabes? Bueno, me vais a ver pasando, corriendo con. De hecho, de la primera Veganagal, mis fotos son corriendo con una escoba, corriendo con un cable, corriendo con. O sea, yo no tengo fotos bonitas de la primera feria porque me encontraba corriendo hacia sitios todo el rato, ¿no? Pero yo soy Patri Medio Limón en redes sociales. Mi compi Tamara también trabaja en redes sociales y se llama De Dónde Saco las Proteínas. Ana Gontaz y Rebeca Bande están con nosotras, pero no trabajan en redes, así que vamos a mantener su precioso anonimato seguro. Y luego podéis encontrar toda la información de la feria, tanto en la web, que es vegana.gal, www.vegana.gal, como en Insta, que somos @vegana.gal. Y ahí vamos subiendo todo el rato cositas. Muy bien, Ay, muy genial, pues interesante, oye. ¿eh? Y ahora, gente, si estás escuchando esto en algún momento del podcast, ¿no os hemos dicho que, claro, que nosotros estamos en Veganagal, vamos a tener por ahí un sitio, nos vemos en Veganagal, vengan. Totalmente. Antes de marcharnos, realmente, bueno, tenemos que decir algunas cositas por aquí. Lo primero que todas las personitas que nos escucháis podéis leer las notas de este programa en manitosveganos.com/117, que ahí os vamos a dejar pues todos los enlaces necesarios. Que nos podéis escribir a manitosveganos.com/contactar, que sabéis que nos encanta que nos deis feedback. Que nos podéis ver desde Spotify, YouTube, Twitch, desde nuestra web, que no hay excusa para no escucharnos o no vernos. Y bueno, pues desde el resto de plataformas de podcasting nos podéis solo escuchar. Y realmente, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. ¿Te nos vas a unir al final, Patri? ¿A dónde? Al La final despedida. de este podcast. Sí, claro. ¿Tú sabes cómo es? No. Bueno, Vale. tú sabes que hacemos algo así en plan, malditos veganos. Ah, sí. Pensé que ibas a Ah. hacer otra. Pensé que ibas a hacer algo. No sé. Algo Claro. diferente. No, somos muy. Hay gente que desde dentro está intentando boicotear la despedida, pero somos más fuertes. Somos fuertes, somos fuertes. Chequean. Bueno, pues entonces ya nos animas, ¿vale? Suelo empezar yo un poquito y me vais siguiendo, ¿vale? Venga. Venga, ánimo. Bueno, pues qué decir, Sergio, que la próxima semana no vamos a ir a Veganagal. Ah, espera, ¿qué día es hoy? Claro, sí, la próxima Es semana la sí. próxima Es que es semana, la, pero ¿de qué es estamos que es hablando? la próxima Madre semana. mía. Claro, hay que decir que la próxima semana no hay podcast porque vamos a estar preparando todo lo de Claro, Veganagal. pero Claro. Patri, ahora entiendo todo. Bueno, pues entonces la próxima semana, mira, la próxima semana vamos a ir a la Veganagal Sí. y vamos a seguir siendo unos ¡Malditos veganos! veganos. Gente, nos vemos en Veganagal. Topa Veganagal, topa Madre mía, Veganagal. que ya está Venga, mira aquí. Veganagal, tira, Ya tira que está, vemos. ya está. Compra las Ya está entradas. aquí, ya llego. Chao, chao, chao. Chao.